Bueno, ayer amagamos nosotros un contacto con Gabriela Suárez de la Asociación de la Gente que Luchó y Lucha contra un problema, no puedo decir una enfermedad, ¿no? Pero un tema que surge generalmente de golpe y toma a la gente muy desprevenida y la tomaba muy indefensa también. Y bueno, salieron en la defensa de mucha gente que pasa por esta situación. Está por allí Gabriela Suárez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Bueno, hace tiempo ya, yo no me acuerdo cuánto, pero me acuerdo, sí, de las conversaciones contigo al aire, Gabriela, hablando de este problema del ACV que afecta, y de qué manera, ¿no?, a muchas personas en Uruguay. Sí, bueno, es la primer causa de muerte en Uruguay. Hace 5 años que estamos en esta lucha, porque en muchos casos de los ACV requieren lo que se llama tratamiento endovascular, y eso no está en el PIAS. Por lo tanto, quien deba de tratarse, y a veces ante una urgencia, que hay unas pocas horas para tratarse, bueno, o tienen que tener el dinero o tienen que hacer un recurso de amparo para poder tratarse por no estar en el PIA. ¿Qué es el PIA, Gabriela? Buen día, perdona. Hola, ¿qué tal, Hernán? Buen día. Bueno, es el Plan Integrado de Salud. O sea, por ejemplo, para que la gente lo entienda, si uno va, está en una mutualista o en salud pública, no sé, tiene que operarse la vesícula, bueno, eso está en el PIAS y lo hacen en forma gratuita o con la cuota solamente que paga un particular. Estos tratamientos no. O sea, por ejemplo, en el caso de los aneurismas, se rompe un aneurisma, es un sangrado, un derrame cerebral y necesita atención ya. Y bueno, no todo el mundo en ese momento tiene 10 o 20 mil dólares para salir corriendo a la emergencia con ese dinero. Claro. Entonces, nuestra lucha era que si esto es la primera causa de muerte en Uruguay, mayormente en mujeres, todo lo que tiene que ver en los grupos de los ACV debería estar tratarse en forma gratuita, porque en Uruguay tenemos todo, o sea, no es que hay que ir a tratarse al exterior. Entonces, bueno, nos pareció una injusticia que esto no tuviera el aval para todos, y bueno, y se logró. 5 años de lucha, donde hemos estado en la Comisión de Salud, donde hemos seguido a la Cámara de Representantes, donde hemos presentado un proyecto de ley que lo presentó Larrañaga en su momento. También hemos integrado una comisión honoraria dentro del Ministerio de Salud Pública. Bueno, hemos golpeado todas las puertas, hablado con todos los partidos políticos. Y bueno, y por fin, hace unos días hubo ese comunicado por parte del Ministerio de Salud Pública. Nosotros el año pasado me reuní personalmente con el presidente Lacalle, le planteé la situación, que no estaba al tanto, de cómo era, de cómo vive, de cómo sufre cada persona, ¿no? Sí. Cada madre, las malformaciones se dan muchísimo en niños. Y bueno, y se comprometió a hacer algo, a empaparse más en el tema y a tratar de solucionarlo. Bueno, un mes después se aprobaba la trombectomía mecánica, que tampoco estaba en el PIAS, que es un procedimiento cuando hay una obstrucción en una arteria y se hace una ACV, se extrae ese trombo en una ventana terapéutica de 3-4 horas, no hay más tiempo para aplicar ese procedimiento. Y bueno, lo firmó, lo aprobó, bueno, agradecidísimos, pero todavía nos faltaba otro tanto, que eran los aneurismas y las malformaciones. Que bueno, que aparentemente, o sea, confiamos en que va a ser así, ¿no? A partir de febrero de 2023 van a estar incluidos. Bueno, y lo saben porque el propio ministerio y el ministro lo han dicho públicamente, ¿verdad? Sí, claro. Obviamente que esto es un trabajo de muchos, un trabajo que se viene, como decía hoy, golpeando puertas desde muchos lugares, desde muchos sectores. Y bueno, y esta vez se logró por lo menos también pudimos acceder a planteárselo al presidente, que no había pasado en el gobierno anterior, era inaccesible. Creo que también fue una parte importante en todo esto, porque siempre nos respondió. Y bueno, y ahora esto se logró. Creo que igual hay un camino que seguir. Les pongo como ejemplo, anoche me llama una señora que su hijo fue un hallazgo, que es un hallazgo cuando no tiene síntomas, pero descubren buscando otra cosa por un tema, una muela, una tomografía, le descubrieron un aneurisma. Necesita tratarse ya, claro. Porque esto es una bomba de tiempo en la cabeza. Entonces, ella me dice, yo necesito que él se trate ya, pero ¿qué pasa? Huelar, que es quien ha colaborado siempre con los pacientes que llegan a la asociación, con el doctor Juan Cereta al frente, ya no están agendando porque ellos ya terminan. Y después viene la feria, entonces no podría ser un recurso de amparo a esta persona. Pero a su vez, este proyecto aún no está oficializado, digamos, porque es a partir de febrero de 2023. A esta persona, al hijo de esta señora, ya se le empezó a dormir un brazo y pierde la movilidad. Quiere decir que quizás tenga algunos sangrados. Y bueno, y 500.000 pesos le sale el tratamiento endovascular. Entonces, como le dije, bueno, o hay que conseguir el dinero o hay que cruzar los dedos de aquí a febrero. Sí, claro. Sabés que están llegando muchos mensajes que te nombran. Acá hay uno que dice, buen día, me llamo Néstor Rosano. En el 2019 tuve un ACV hemorrágico, estaban las horas contadas. Cuando me llamaron a la mutualista, me trasladaron a médico uruguaya. Después de tanto, me intervinieron. Fue el doctor Crosa con su equipo. Un saludo grande a Gabriela, que está siempre en la lucha por nosotros. Gracias a ella se logró mucho. Un saludo a ustedes por este espacio. Arriba APCB. Después hay otro que dice, buenos días. Soy madre de un joven con una MAV, malformación, ¿es, no? Arteriovenosa. Sí. Ahí está. Gracias y mil gracias a Gabriela y Jenny, nuestros pilares fundamentales. Gracias por el espacio, dice Adriana, de 33. Después hay otro mensaje que está mandando desde hoy temprano Silvana Pérez, que pertenece a la fundación, que tuvo, dice, la oportunidad de integrarse por el doctor Crosa, que fue el que le dio el número de Gabriela Suárez. Sufrí un ACV en el 2019, no sabía nada de lo que me había pasado y menos mi familia. Gracias a Gabriela nos guió para conseguir un recurso de amparo para poder ser tratada e intervenida por el doctor Crosa y su equipo, que me salvaron la vida. Tuve que esperar un año para que me pudieran operar. Tuve 4 intervenciones, nací con 2 malformaciones en el cerebro, lo cual se llama MAV. Tuve que esperar tanto tiempo para que ganáramos el recurso de amparo, porque lamentablemente es la plata o la vida en este país y no hay protocolos que te enseñen cómo enfrentar esta situación, por lo cual somos muchos uruguayos padeciendo la enfermedad que solo algunos pueden seguir contando. En mí, gracias a Dios, lo puedo contar, obviamente que no es fácil volver a la rutina y volver a ser como antes, mi memoria no funciona bien, no tengo secuelas en extremidades, siento que no recuerdo muchas cosas, creo que será tiempo para ejercitar la mente, tengo un hijo de 7 años, hoy estoy embarazada de otro varón, es lo que me fortalece, siempre está esta intriga de si ellos lo heredan, averigüé con mi neurocirujano, me dijo que no, y bueno, dice que se va informando, sobre todo la gente que lo ha vivido, nadie está libre de padecerlo, no perdona edad ni género, agradezco a esta familia de APEC, de pertenecer a APEC, por el apoyo emocional que te brindan sin interés ninguno, sin fines de lucro esta fundación, agradecida eternamente, y dice que el 29 de octubre es el Día Mundial del ACV, cosa que es cierto, ¿no? Sí. Ah, qué divino. Bueno, muchas gracias a todos. Y yo no estoy sola en la asociación, está la vicepresidenta también, que es la señora Jenny Duarte, que ya está en Maldonado, pero también estamos a la par trabajando las dos siempre. Y bueno, esto es lo que uno se lleva de toda esta lucha, más allá de la alegría enorme, el que todos van a poder acceder, estas cosas de la gente. El caso, por ejemplo, del primero que habló Néstor, yo recuerdo que tenía un aneurisma, era una situación delicada, y hoy está curado. O sea, te curás. Pasó en mi caso también. Entonces, es tan importante. Entonces, en principio era nosotros el trabajo para que la gente pudiera acceder a los tratamientos, y porque el médico te dice, tiene un aneurisma, tiene un derrame cerebral, tiene que tratarse, vaya. Pero la gente no sabe ni a dónde, ni qué, ni cómo es. Entonces nosotros tratamos de armar ese rompecabezas entre la gente y su tratamiento. Pero hay gente que sale curada en su mayoría, y sí, mucho que agradecer, pero mucho que agradecer al doctor Roberto Crosa, que es el número uno en Uruguay en esos tratamientos, es pionero, él opera acá y ha escrito libros en todo el mundo, sí. En Carolina del Sur va a operar, mundialmente reconocido, pero además agradezco porque él desinteresadamente nos ha atendido pacientes que no podían acceder o tenían un sangrado, pero el médico lo veía dentro de 2-3 meses, y él siempre preocupado y corriendo atrás de la gente en forma totalmente desinteresada. Siempre atendió a todos nuestros pacientes en forma desinteresada, no importa de dónde vinieran, ni esto, ni lo, nada. Siempre los atendió. O sea que, más allá de ser para mí y para muchos el mejor profesional en este tema en Uruguay, la parte humana también ha ayudado muchísimo. Claro, claro. Esta resolución nueva, estos anuncios que ha habido, están dejando el tema en otro lado, ¿no? A otra altura. Sí, por supuesto, porque ya las personas van a poder acceder. Nosotros en la asociación tenemos niños desde un año con malformaciones arteriovenosas. Y que necesitan tratamiento, y las madres desesperadas haciendo trámite. No es justo, no era justo, porque no es ni una enfermedad rara, ni es que en Uruguay no tengamos todas las cosas necesarias para poder tratemos todo. O sea, era algo muy injusto, muy necesario, costó, llegó un tiempo, pero bueno, se logró. Y bueno, y lo celebramos. Ahora, por supuesto, esto va acompañado de un montón de cosas que suponemos que tienen previstas el Ministerio, que es la inmediatez de contestar en las ambulancias para el traslado especial del paciente que padece esto en su casa, la difusión de los síntomas, de qué hay que hacer primero, bueno, y después el derecho, respetar el derecho del paciente a tratarse donde él quiera. Tenemos varios puntos, y bueno, y uno se tiene que tratar donde quiera. Esta señora ayer me decía, bueno, a mí, yo me quiero tratar con tal, pero a mí, porque tienen convenio, me derivan a tal otro lugar. Le digo, no, pues usted va a hacer un recurso, usted va a pagar, yo con el dinero compro donde quiero. Entonces se tiene que respetar eso. Pero bueno, esperemos que todos esos ajustes de aquí a febrero se hagan, claro, para que esto sea transparente, y que se respeten los derechos de los pacientes, que es lo que siempre defendemos. Ahí está. Lo que está anunciado es que a partir de febrero próximo se suma a las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos la embolización de aneurismas cerebrales. Ese fue el anuncio del ministro y del ministerio, ¿verdad? Y las MAP, teníamos la duda si las malformaciones entraban también, y después en una publicación se aclaró que sí. Perfecto. ¿Valió la pena entonces, Gabriela, no? Valió la pena, pero es mucho sufrimiento, mucha angustia, muchas historias que escuchábamos y ver las injusticias. Fue padecerlo y sufrirlo realmente. Pero bueno, ahora es la celebración, súper contentos. Acompañaremos como se pueda, porque hay que seguir defendiendo los derechos de los pacientes, por sobre todo, pero bueno, con otra tranquilidad. Exactamente, exactamente. Bueno, nosotros te agradecemos mucho por mantenernos al tanto de todas estas cosas, y por supuesto quedamos como siempre a las órdenes. Muchas gracias, Ángeles, Hernán. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la... Igualmente, adiós. Hasta la próxima. Ahí estaba entonces Gabriela Suárez, de esta asociación. No son muchas las veces, ¿no?, que podemos decir. Sí. Se logró. Sí. Pero... En base a una lucha permanente. Estaba mirando datos que ella nos daba hace un par de años, cuando hablamos en julio del 2020, sí, que nos decía que en el país mueren entre 6 y 7 uruguayos por día. Sí. Por ACV, entre 2.500 y 3.000 por año. Ella dijo la principal causa de muerte, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, vale la pena. Y ese camino de que se junten los afectados por una misma enfermedad o problema, muestra que es el efectivo, ¿no? Exacto.